Buenos días, compañeros. Bienvenida al primer encuentro nacional de familiares, amigos y compañeros de los presos políticos y desaparecidos por motivos políticos en lucha por su libertad y su presentación con vida. Hermanemos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras fuerzas para luchar contra el Estado burgués terrateniente, instrumento servil y dócil, encabezado ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para lograr la libertad de todos los presos políticos en el país. Me parece que ante la coyuntura de terrorismo de Estado, de criminalización a la protesta social, de la cual estamos siendo objetos a lo largo y ancho del país, hoy nosotros, todos los familiares de los presos, vimos la necesidad de conformar un Comité Nacional de Familiares y Amigos que haga frente a esa política de terrorismo, que haga frente a esa táctica de Estado de encarcelar a gente inocente, de encarcelar a luchadores sociales y de encarcelar a activistas. Hemos venido caminando, ya tiene varios meses ya que nos hemos conjuntado, primero, en reuniones para empezar a integrarnos, para empezar a construir este comité. Hoy, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, podemos ver que el objetivo se está cumpliendo y que ojalá, a partir de este primer encuentro de familiares y amigos por la libertad de los presos, se sumen más al comité. Nosotros empezamos a hacer un trabajo organizativo y de construcción desde el mes de enero en Ayotzinapa, Guerrero. Porque la coyuntura en ese estado ha sido latente, la represión, no solo con la desaparición de nuestros 43 compañeros, sino acusando a muchos líderes de la SECOP, de la CRA, de cargos que sabemos que son falsos. Y entonces nosotros, en Oaxaca también, tenemos muchos presos políticos y dijimos que era necesario. A convocatoria de la Coordinadora Nacional, nosotros acudimos a ese llamado. Y en febrero, en la primera Convención Nacional Popular, nos constituimos como comité y lo legalizamos, o quedó más completo en la última Convención Nacional de Ayotzinapa, donde reconoce este comité de familiares, amigas, amigos a nivel nacional. Porque efectivamente hoy sabemos, camaradas, compañeras y compañeros, que estamos luchando por la libertad de nuestros familiares, nuestros presos, pero también nos estamos conformando como un comité, porque habrá más presos. Ante la militarización en Oaxaca, ante la militarización en Michoacán, ante la militarización en Guerrero, en Chiapas, hoy creemos conveniente que este comité se siga conjuntando, se siga fortaleciendo, porque nosotros tenemos que dar esa lucha histórica contra el Estado, porque tenemos memoria ancestrales, de dignidad, de respeto, y por ello vamos a seguir trabajando y vamos a seguir construyendo, porque el Estado no nos puede ganar. Ese minúsculo grupo en el poder no nos puede vencer a la mayoría que somos nosotros. Hoy, constituido a estas alturas y en esta coyuntura, hace 10 años éramos cuatro Méxicos, leía por allí. Luego los empresarios, los políticos, los profesionales, los campesinos, decían ellos. Hoy decimos nosotros que el Estado mismo nos ha dividido en dos Méxicos, el de ellos, los empresarios, los políticos y nosotros, que nos conjuntamos, campesinos, obreros, pueblos, estudiantes y obreros. Y ante eso vamos a dar una lucha histórica ante este Estado, porque ellos nos quieren reprimir, pero nosotros tenemos la razón y la conciencia y una palabra que se llama dignidad. Y por eso hoy vamos a pedir primero que presenten a nuestros 43 normalistas, pero también que liberen a todos y cada uno de nuestros presos políticos, porque son inocentes. Y por eso decimos, el pueblo unido jamás será vencido. Este Comité Nacional surge de la Asamblea Nacional Popular, ya que a lo largo y ancho del país la protesta social está siendo criminalizada. Sabemos que el gobierno federal quiere imponer a fuego y sangre sus reformas criminales. Compañeros conscientes, auténticos luchadores sociales, han dado la lucha por la defensa, no solo por la defensa de la educación, sino del territorio y de la misma vida. Han venido de la mano de las organizaciones y del pueblo mexicano a dar la lucha y hacerle frente a este gobierno espurio. Consecuencia de ello, tenemos desaparecidos, asesinados y desgraciadamente una larga lista de presos políticos que en las últimas fechas ha crecido considerablemente. Efectivamente, este comité nace de la Convención Nacional Popular realizada en Ayotzinapa, Guerrero, y que también por respeto a la lucha que han dado nuestros presos políticos, no podemos hacer a un lado nuestra demanda principal, que es la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Petición que nuestros mismos compañeros presos nos hacen, que pongamos como demanda principal y exigencia principal la presentación con vida de los compañeros. Pero también, compañeros, no podemos olvidar a nuestros presos y también a los compañeros que están siendo procesados. Sabemos que viene más represión, sabemos de los estados que han sido militarizados y que preparan una represión y probablemente más presos. Por eso, compañeros, este Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos agradece su presencia, pero también hace la invitación, compañeros, a que todos nos estemos sumando a los esfuerzos de este comité. Necesitamos un referente nacional que nos permita tener la capacidad de difundir, romper ese cerco mediático, porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal dice que no hay presos políticos. Dicen que si hay presos es porque cometieron un delito. Eso es totalmente falso, compañeros. Nosotros sabemos del esfuerzo, de la lucha que dan nuestros compañeros y que por eso son presos. Presos porque por el simple hecho de estar del lado del pueblo, por tener demandas justas. Por eso, compañeros, invitamos a que nos sumemos, que de este comité busquemos la ruta para poder liberar a todos nuestros presos políticos y también poder de alguna manera exigir el cese al hostigamiento, a la criminalización que vive la protesta social. Entonces, compañeros, bienvenidos a este encuentro nacional. Agradecemos nuevamente su presencia y la invitación para sumarnos a este comité y seguir llevando a cabo la difusión de cada caso, de cada estado, de nuestros presos políticos.